extrema. Solo pido que me mires con esa mirada buena. Tus ojos no son luceros que alumbran la madrugada, pero si me miran siento que me tocas con tus manos. Tus manos no son hermosas, no veo estilo en tus dedos, pero qué humanos reposan si se enroscan en tu pelo. Tu pelo ya sin color, sin ese brillo supremo, cuida y resguarda con celo lo que cubre con amor. Cerebro, ¿por qué piensas? Porque es tu clave y motor, va generando la fuerza que me hace humano y me